And though you're starting to criticize little things I do, it makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful died in you. Lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa, whoa, whoa. Baby, baby, I'd get down on my knees for you. El DVD original de esta canción para decirles el nombre, porque aparece ahí como pista 5, artista desconocido en la, no sé si tenés la app vos. Tengo el nombre acá, pero no sé por qué no sale en el reproductor. Son esas cosas que tiene este reproductor, que es muy bueno, pero a veces te oculta info. You love, ¿cómo es? Pará, ahí me ocultó de vuelta. You let that loving feeling, Race Brothers. Es una canción del 66, che. Tremenda canción, muy poco difundida por el empalme. Tenés que agregarla a la playlist y decir que la descubriste acá, en el empalme rock. Mirá cómo comienza. Close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love. Tengo el disco original, no es un DVD, es un CD, con la colección 65-66. Un disco que tiene dos discos, valga la redundancia. Y está esta canción, tremenda canción, ¿no? Muy poco conocida y muy poco difundida por el empalme, porque, ¿por qué? No sé, ¿viste? Porque siempre estamos en los 60, más en los 70 últimamente, pero en los 60 también. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something. Una preciosidad esta melodía del 66, y tengo varias más acá. Vamos a ver si escuchamos alguna más. Esta que viene, estoy viendo el nombre acá y lo quiero decir ahora, pero no te va a aparecer tampoco, creo, en la app. Tengo que corregir esto, ¿no? Aparece como esta que viene, This Strange Effect. This Strange Effect, y el intérprete Dave Berry. Mira vos. Empalme FM. Got this strange effect. effect on me, and I like it. ¿Cómo estamos? Che, buen día. Vos sabés que ayer cumplí 37 y la verdad que no paré, viste. Estuve todo el día girando. No sé cuántos ómnibus me tomé, pero creo que fueron cerca de 743. Todavía el último, decía el destino, lo cortaron antes, entonces tuve que bajarme, tomarme uno más, viste, del que tenía planificado. Así que nada, un montón, viste. Acá de nuevo, ya la actividad de nuevo. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. Este también está interesante, esta canción, che. Estoy leyendo de acá porque no les va a aparecer en la app. Esta es I Got You. Y entre paréntesis, I Feel Good. No, no, esta no es. No, pará. Esa es la de Jane Brown que tengo ahí. Esta es la 16. Es King of the Road. King of the Road. Ahí está, King of the Road, Roger Miller. Midnight train, destination Bangor, Maine. Ooh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road, I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road, trailers for sale, rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but... Saludo desde el Tacua y bueno, que tengas un muy buen programa y con la música que pasás y bueno, que realmente para aquellos que tenemos conocimiento y que vivimos los 80, los 90, es muy gratificante escuchar ahí la música de El Empalme Radio Rock. 1966, Tigre. Here come the night. With another guy, his arm around her like it used to be with me. Ooh, it makes me want to die. Yeah, well, here it comes. Empalme FM. Here comes the night. can I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Whoa, whoa, whoa. Well, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Oh, oh, oh, yeah. She's with him, he's turning down the lights, and now he's holding her the way I used to do. I could see her closing her eyes and telling him lies, exactly like she told me to. Yeah, yeah, yeah, well, here it comes. Tenemos que pasar mucho más este disco, che. Está tremendo. 1965-66, hits. Sí, sí, es lo que digo, ¿no? Es una manera de manifestarse también, es una manera de mostrar de que es lo que no queremos para nuestro país, para nuestro territorio, ¿no? Lógicamente, no vamos a entrar a criticar, porque calculo yo que la mayoría anda de paseo, disfrutando. Muchos vivirán ahí, pero otros no. Lo importante es que la gente demuestre las inquietudes que tiene. Grandes canciones del 66, The Drum. With a girl like you. I tell by the way you dress that you're so real fine. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. And by the way you talk that you're just my kind. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Girl, why should it be that you don't notice me? Can I dance with you? Ba ba ba ba. Ah, bueno, pero está, si están vacacionando, está perfecto. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Esta la vas a conocer. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sutura, Sunny, Bob, Herb. Thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when you held me. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that fills the place. You're my spark of nature's fire. I love you, Sunny. Yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. Cava Casa Tribu reportando desde Barra del Chuy, más exactamente en Puymallén. Ni nos enteramos que hubo movida acá ambiental. Acá no se habló nada de todo eso y tenemos contacto con varios vecinos acá de la zona, todo. Nadie dijo nada. No hubo información para este lado. 1, 2, 3, 4. Pero tranquilamente pase el audio, los audios de estos tranquilamente, así te lo digo, bien tranquilamente lo traspaso. Y... sí, el que estuvo en la comisión de patrimonio anterior, el rey de apellido, pero jamás fue el interior, jamás. Y vista, sí, es el que tú. Sí, ahí en Montevideo está el Sodre, el Solís. Nosotros tenemos un corresponsal que sabe el Solís que trabajó ahí. Montevideo está el Sodre. La cultura nuestra, entre comillas, como muy chabacana, ¿no? Can't do no wrong. my spine. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, sugar and spice. Yo me acordé ayer de lo que hablamos con usted porque vi las imágenes de, se ve que grabadas por una persona de edad, ¿no? En la playa de la cadena humana esa con, de las manos. Dice que fue en varias playas del este, La Paloma, Punta del Este, hasta allá, hasta lo más este. Nosotros tenemos el corresponsal ahí, pero no nos ha mandado el informe, ahora le voy a volver a preguntar. Y me acordé de las conversaciones con usted, porque el bicho humano sigue propenso a lo lúdico, ¿no? Es una protesta, pero una protesta bien light, bien parricachone, o yo me equivoco, quizás soy injusto, ¿no? Porque por lo menos se manifiestan, ¿no? Ya habíamos quedado de acuerdo con usted en eso, que por lo menos se manifiestan, que no es lo peor es quedarse sentado en la casa, ¿no? Pero agarrarse de las manos, agárrense de las manos, y vi ese video, no está mal la imagen, lo que es espantoso el audio, claro, el viento le tapó todo el audio. Usted dice, ¿para qué mierda queremos el audio si estamos mirando el video? Bueno, ahí de vuelta el tema de la comunicación. Qué interesante, todos los días tenemos algo para conversar, ¿no? Ahora que el empalme que se ve se va a propulsar hacia el 2026. Empalme FM. The Game of Love. The Game of Love. Viste qué bueno que están esos discos, entonces, Hit 65-66, este que escuchaste, The Game of Love, y el intérprete Wayne Fontana and the Mindbenders. Es un disco doble, che, un MP3 de esos que salían antes. No, está muy bueno, por eso en la selección está imperdible, che, y tengo más acá, ¿Cuál es? Este es Winchester Catedral, el nombre de la canción, ¿no? Y el intérprete es New Vanderbilt Band. Mirá la voz, escuchá la voz. Empalme FM. Winchester Cathedral, you're bringing me down. Como un autotune de los 60, ¿viste? My baby left town. You could have done something, but you didn't try. You didn't do nothing. You let her walk by. Now everyone knows just how much I needed that guy. Started ringing your bell. In Palme FM. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. Cara amarilla o peluquín, le dicen ahora. I wouldn't. I feel good. I knew that I would. Hey, Brown. So good. So good. I got it. I got it, you. Wow. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar is mine. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. So nice, so nice, but I got you. Wow, I feel good. I knew that I would. Ahí le mando un artículo que se puede leer. Capaz no es. Hey, yo creo que es relevante, sí. Ya no metieron los buscadores de petróleo en el Uruguay, pero yo cómo suena esto, che. Para ser de los 60 es una grabación descomunal. All or Nothing. Small Face. Es un grupo clásico del 66, de los 60. The other half of you. You know I'm good. If I only could. Yes, it's it. All or nothing, you hear my children say, all or nothing. Palme FM. Al final en esta emisión sorpresiva del 8 de enero de 2026 estás descubriendo más música, clásicos del rock difundidos por el Empal de Rock. Ah, bueno, pero está, si están vacacionando, está perfecto. Totalmente descontraído y sin muchas preocupaciones. Bueno, son los mejores deseos de que disfruten las vacaciones. Claro. Lo único que si todos hacemos lo mismo, nos llega más rápido que el Pelotín acá. Ya lo pasamos, pero qué importa, va de vuelta. Tremenda canción de este Hits 1966. Las Tortugas, The Drunk, With a Girl Like You. Una belleza total esta canción. Vamos a cerrar este bloque con Elia. Guantanamera. La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, antes de morirme quiero echarme zarzos del alma. Guantanamera, cogida Guantanamera. De un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un cielo querido que busca el monte amparo. line, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. Me complace más que el mar. Guantanamera, cogido Guantanamera. Son 23:38, deberíamos irnos, pero nos acordamos que siguen quedando audios sin difundir para Trache. Esa fue la razón por la que pusimos al aire esta emisión totalmente sorpresiva, sin enviar el enlace a nadie. Quién sabe quién la habrá escuchado, ¿no? Y si no, quizás la escuchen en la versión rec grabada del Empalme Radio Rock en el Internet Archive un día de esto. Yo creo que está bien escuchable. Voy a cerrar este tramo acá.